Exactamente, quedan 32 días para Eurovisión. 32 días, estamos nerviosos. Es Chanel, Slow Mo. Siempre decimos lo mismo, siempre decimos, venga, va, que este año sí. Yo no sé si vamos a quedar bien o no, pero sí que sé que Chanel lo va a hacer muy bien. Eso estoy convencido y sí que espero que no haya chanchullos y por lo menos nos voten, de verdad. Bueno, vamos avanzando en la tarde de los 40 y ahora llega a tus oídos... Mira, es que esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. Los 40. Venga, va, pues sí que es que lo hemos hilado todo un poquito. Hablando de Eurovisión, aquí está una de las personas que no lo ganó, pero en nuestro corazón, que es, pues sí, bueno, es Eleni Fureira con Fuego. Into my eyes, yeah, the eyes of a lioness. Feel the power, they lie. A little look, a little touch. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. I was looking for some high, high highs, yeah. Till I got it, does it, you. You got me belly, can fly, fly, fly, yeah. Taking me higher. Éxitos por la tarde. Los 40. Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido. Deja de nublando el cielo, muerde hasta dejar. fuera de control. Una radio. Todos los éxitos. Corazón, me había casi casi licenciado en la belleza que esconde el dolor. A lo mejor no fue ninguna estupidez dejar de esperarte. Amor que muerde y mata, así es como las ratas, nuestro amor. manos amarrados, los sueños a las botas de correr. Yo hablaba de los símbolos sagrados y tú querías desaparecer. A lo mejor no fue ninguna estupidez dejar de esperarte. Amor que muerde y mata, así es como las ratas nuestro amor. Puntito de comenzar la gira el día 30 de abril, lo comienza todo en A Coruña. Es Leiva. Leiva unido a Elsa y al mar con Flecha, desde el 26 de la lista. Veremos qué pasa el próximo sábado, mañana mismo, con el nuevo repaso a la lista, con Leiva y con todas otras muchas canciones. En nada por aquí, dos artistas que en verano van a estar en el mejor sitio, van a estar en España. Los 40. Del 40 al 1, Coca-Cola. Tony Aguilar. Levantaremos al sol. La entrada más fuerte de la semana ha sido directamente al número 29 para Álvaro de Luna y Levantaremos al sol. ¿Y cuál será la entrada más importante de la semana que viene? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Del 40 al 1 Coca-Cola. El programa musical más escuchado del fin de semana. Con Tony Aguilar. Escuchad, una vida más sana es posible. ¿Culpa? Fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. Azúcar, fuera. Saboreemos la vida. Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es/activistas. DKV. En Anda Ya. Pau y Ricky en los 40 Primavera Pop. ¿Con qué canción defendió Ana Mena el certamen de San Remo en Italia? Pero es que tú eres... Tú, lo que pasa es que tú no puedes hacer preguntas de Ana Mena, que porque tú te la sabes todo. ¿Pero qué invento es esto? Porque la amas hace 5 años. Esto es muy fuerte. Tú no nos metas a nosotros en esa vaina, que tú ya empezaste siendo un sinvergüenza. Porque la amas hace 5 años. Lo repetiré otra vez. Porque la amas hace 5 años. Es que, Gadín, te amo, ¿eh? Te amo, mi niña. Es más mono, de verdad, este chico. Soy un pájaro, cariño. ¡Ay, que me quedo muerto! Anda Ya, con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. El Morning Show líder de la radio musical. The Morning Show. En los 40. Consigue con CCC el título oficial de FP de técnico en educación infantil. Llama o envía un WhatsApp a CCC 662-2021-22. Cursoscc.com. Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Con Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban, un montón de playlists temáticas, podcast y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40, ya disponible para iPhone y Android. Baby, now and then I think about me now and who I could have been. And then I picture all the perfect that we lived, till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. Los 40 Costa de la Luz, 100.8 FM. Restaurante Pradillo, Retinto, Atún, Vanguardia, sabores tradicionales y excelentes caldos. Restaurante Pradillo, Paseo del Pradillo 65, Zahara de los Atunes, 956-43-92-78. Restaurante Pradillo, un concepto diferente de restauración. Conil es fuente de salud y cuenta con el mejor centro médico de la comarca. Esta Semana Santa, nuestro centro prestará servicio el jueves, viernes y sábado de 9 a 15 horas y el domingo de 10 a 13 horas. ¡Feliz Semana Santa! Centro Médico San Sebastián, en Conil. Infórmate en el teléfono 956 44 23 84. Muy cerca de ti, tu salud en buenas manos. Prepara tu casa para el frío y agua caliente que no se acaba sin preocuparte del recibo de la luz. En Instalaciones Rogás te asesoramos y financiamos para que acondiciones tu casa con el mejor sistema de calefacción, gas o climatización desde 700 euros. Estamos en Avenida Andalucía 37, en Vejer, y en instalacionesrogas.com. Instalaciones Rogás, más de 30 años de experiencia, con el impulso del Ayuntamiento de Vejer. No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Camilo en concierto en Concert Music Festival el 30 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Camilo en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera, 30 de julio. Patrocinan Sueps y Cadimar. Patrocinador principal Lenovo. Si no encuentras el coche que estás buscando, ven a JFS Automoción. Una amplia variedad de vehículos. Descubre la gama y precios que tenemos en stocks para que te vayas sobre ruedas. Compre con toda la seguridad, confianza y garantía tu vehículo. Los profesionales de JFS Automoción te ofrecen flexibilidad, precio y calidad. JFS Automoción. Venta de vehículos de todas las marcas. JFS Automoción. En Benalup. Restaurante Peña Los Cazadores. Cocina mediterránea con propuestas como la carne de retinto y el pescado de nuestra zona. Carne de caza, carnes a la parrilla, guisos y arroces por encargo. Una cocina con los sabores de siempre. Restaurante Peña Los Cazadores. Avenida Buenavista 30, en Vejer. Teléfono 956-44-7318. Martes, cerrado por descanso. Con el impulso del Ayuntamiento de Vejer. Los 40 Costa de la Luz, 100.8 FM. Tiemblo como un flan para ser contigo. Ya tengo mil plans. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete pa' que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses. Y yeah. Quiero Hola, soy Dua Lipa. Come on. Los 40. Llegan más éxitos a tu radio. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn. No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never lie. He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Qué ganitas de verla. En junio, Madrid y Barna, Dua Lipa con los 40. El éxito mundial empezó un poquito con esto, con New Rules. Por cierto, hablando de España, también Camilo, que acaba de sonar, estará en junio y julio en nuestro país, con ya el título de papi. En nada nueva ahora, con Camila Cabello, Ana Mena, Bruno Mars, Adele y la unión brutal de J Balvin junto a Ed Sheeran. Muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Detrás de todo éxito hay una buena historia que contar. ¿De qué va? Con Chris Regatero. El podcast en el que cada artista explica su éxito. Escúchalo en la app de Los 40, los40.com y en todos los agregadores. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Tengo un dolor de muelas terrible. Yo uso Dentispray. ¿Denti qué? Dentispray. Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías. Dentispray. Los 40, Costa de la Luz. 100.8 FM. Ahora es tu oportunidad de estrenar casa en Benalup. Desde 128.900 euros. Lalomadelzaorí.com. Viviendas de tres dormitorios con jardín y garaje en superficie. Puedes hacer tu casa como tú quieras. Pregúntanos. Búscalo en Google. Lalomadelzaorí.com. Recuerda, lalomadelzaorí.com. Restaurante Pradillo, retinto, atún, vanguardia, sabores tradicionales y excelentes caldos. Restaurante Pradillo, Paseo del Pradillo 65, Zahara de los Atunes, 956-43-92-78. Restaurante Pradillo, un concepto diferente de restauración. Baños y sueños que se hacen realidad. En Grupo Gamma encontrarás muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas de todos los estilos y precios. Y para que vuelva la luz a tu hogar, pavimentos Terra Decor. Especial laminados y productos de calor. Material de construcción Pedro Bermúdez. Grupo Gamma. Visítanos en la calle Reyes Católicos 39 y exposición en el Polígono La Zorrera, Avenida Trabajadores sin número, en Conil. Ahora en Bejer, nuevo servicio de lavado 24 horas en el polígono Cañada Ancha. Un completo servicio de limpieza para tu vehículo con los mejores detergentes. Detergente activo rosa, alta presión y un potente aspirado para un acabado perfecto. Deja tu coche listo y reluciente junto a la gasolinera Pistoil en el polígono Cañada Ancha, área de autolavado Pistoil Bejer. Llega el revuelo del Ibis Restaurante. Volvemos a volar con una segunda temporada llena de novedades. Los clásicos del Ibis, carnes al carbón, cuchareo de guisos de siempre con nuevos aires, con los productos de nuestro entorno en nuestra amplia terraza. Reserva tu vuelo gastronómico en el 956 45 50 04. Disponemos de amplio aparcamiento. El Ibis Restaurante, un paraíso en la dehesa Monte Medio. En JFS Automoción tenemos toda clase de marcas y coches con una amplia variedad y gama de precios, ofreciéndoles la seguridad, confianza y calidad que te mereces, con las máximas facilidades y financiación. JFS Automoción, venta de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetros cero. JFS Automoción, en Benalú. Los 40, Costa de la Luz, 100.8 FM. But I am up in space. You're so damn hard to please. We gotta keep. Las 6 en Canarias. Los 40. Oh, me lo veré, yeah, yeah. Oh, me lo veré, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the scripts in my mind. I hope that you follow it for once. Myself and sat in the room with platinum and gold eyes. Dancing, catch your eye, you'd be mesmerized, oh. I find a corner there, your hands in my hair. Finally, we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. Con su Don't Go Yet dentro del disco Familia. Es el 30 de la lista, lo último de Camila, aunque hace doblete. También tiene Bam Bam en la lista, la canción que le une a Ed Sheeran. El disco salió el viernes pasado. ¿Queréis saber un poquito más de Camila? ¿Cómo ha sido el disco? ¿Cómo ha sido sus últimos años? Todo eso lo tenéis en los40.com, en revista de mi compi Chris Regatero, donde hablan de muchas cositas bastante, bastante guapas. Ahora vamos avanzando en la tarde en los 40 a por una llamada perdida muy peculiar, muy concreta. Ahora que no se llevan las llamadas perdidas o de llama y cuelga, pues así la han hecho ellos. Morad con su última canción. 40, 40, 40. El sonido más nuevo en los 40. Oh.

Los 40. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro el cuerpo entero. Bebé, tú solo sigue, tú eres sola pa' mí. Yo quiero darte tu regalo. Sigues, nos vamos pa'l hotel. Tú eres la primera, pa' ti no hay un top ten. And I'm rolling with a couple of people I know well. No, I can keep a secret, you

down. We sip till we smashed up. Feeling alright. And we rock the ghetto blaster. Rocking all night. I sent a rocket to the globe. Bomb the disco. I filled it up with love and then I watched it explode. Yeah, baby. Yeah. Los 40. Hola, muy buenas a todos. Soy Dani Fernández, mi radio Los 40. Todos los éxitos. Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar que estás detrás de todo lo que quiero y casi no. Escucha. En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no disparen. Poco importa ya desde nuestras ganas justo antes de empezar. No sabes completar los huecos de mi realidad. Yo sé que nunca te echaré de menos, ni he pensado hacer de más. En medio de esta noche tan larga, volveré a empezar. Dile a los demás que voy viniendo. Energía que tiene y luego en directo ya ni te cuento, ¿eh? Dile a los demás, Dani Fernández sonando en los 40 dentro de su nuevo disco. Por cierto, le queda un bolo, bueno, dos de la gira, dos. Claro, le queda una fecha que es a Coruña, pero va a hacer doblete allí el día 22 y el día 23. Por cierto, lo de Barcelona el otro día de Dani Fernández, eso no tiene palabras, ¿eh? La lío bastante, bastante guapa. En nada, para aquí escuchamos un artista que va a estar en el festival Oh My Gold en junio en nuestro país y una que tiene tres Grammys. Los 40. Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto

Olivia Rodrigo tiene 3 Grammys, el otro día se los llevó. Toma, ahí, en el salón de casa o en el baño. O a mamá, guárdalos tú, como quieras. ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Baño, casa de mamá o dónde? No lo sé, pero ¿qué rollo limpiar el polvo de los premios? ¿Sabes? Uy, sí, vamos, no es un problema, de verdad. Ay, que te voy a limpiar los Grammys. Yo solo estoy pensando en eso, tío. La ¿Por qué me vas a dar un premio, hombre, para luego bueno, limpiarlo? Bueno, viene de limpiar Jesús, o sea que te va a hacer ahora un buen ratito contigo. Un beso gigante a Óscar Martínez, que seas muy feliz. Mañana nos oímos y ahora llega Katy Perry. ¡Viva la vida! ¡Chao! Los 40. Academia Gupol Premier. Más de 30 años formando funcionarios. Somos especialistas en vigilante de seguridad, acceso a tropa y marinería, personal subalterno para ayuntamientos, guardia civil, policía local. Infórmate sin compromiso en el 665-097999. Academia Gupol Premier. En San Fernando y ahora también en Barbate. En la calle Lope de Vega 3. En Mariscos Aragón nos esforzamos en cuidar la calidad de nuestros productos y mejorar el servicio de nuestras tiendas. Ya está abierta por la tarde la tienda Maragón del Polígono Industrial La Zorrera, en Avenida de los Artesanos 84, Conil. Y si te viene mejor el centro, ven a vernos a la calle Antonio Ligero GEC 6. También estamos en Mejer, en la Avenida San Miguel 50. Te esperamos con unas increíbles ofertas en gambas y langostinos hasta agotar existencias. Mariscos Aragón, productos del mar. En Correduría Ramos Román te ayudamos para que tus seguros te protejan como esperas de ellos. Auto, decesos, hogar, comercio, empresa, ahorro e inversión. Si eres autónomo, contrata tu seguro de incapacidad temporal laboral con indemnización diaria y posibilidad de incluir cobertura por baja COVID. Correduría Ramos Román. Estamos en Vejer, en Centro de Negocios Horizonte, local E, y en Conil, en Calle Confederación 1. Tu gimnasio de confianza es Extreme Barbate. Amplia sala de musculación con maquinaria renovada. Box de CrossFit equipado para entrenamientos funcionales, con clases individuales o colectivas. Sala con actividades dirigidas, bodypump, boxeo, kickboxing y entrenador personal en sala musculación, suplementación deportiva y dietas personalizadas. No busques excusas para ponerte en forma. Tu único límite eres tú. Extreme Barbate, Avenida Juan Carlos I 16 en Barbate. Teléfono 630-223-450. ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Marc Anthony en concierto en Concert Music Festival el 4 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Marc Anthony en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera, 4 de julio. Patrocinan Sweps y Cadimar. Patrocinador principal Lenovo. Conil es fuente de salud y cuenta con el mejor centro médico de la comarca. Esta Semana Santa, nuestro centro prestará servicio el jueves, viernes y sábado de 9 a 15 horas y el domingo de 10 a 13 horas. ¡Feliz Semana Santa! Centro Médico San Sebastián, en Conil. Infórmate en el teléfono 956 44 23 84. Muy cerca de ti, tu salud en buenas manos. Las 8, las 7 en Canarias. Número 1. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's it, you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days with a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. Spell it out. A, B, C, D, E. F, U, H, I. take it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above. Shit you call art, fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can love, fuck off. Cantando a los cuatro vientos, que te den, ha conseguido ser número uno por segunda semana no consecutiva en la lista más importante del país. Es Gail con ABCDEFU. Así estamos arrancando nueva hora de éxitos en la número uno. Espero que estés más que bien. Yo soy Jesús Taltabuy y me voy a quedar contigo hasta las 10 de la noche, 9 en Canarias. Te cuento además por qué Rihanna ha sido portada de la revista Vogue. Antes, háblame sucio. Talk Dirty, Jason Derulo. I'm that flight that you get on, international. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. Your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me. Talk dirty to me. You talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You can suck my penis. Give it arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Fold a jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Los 40, todos los éxitos. Y mañana, anda ya. Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. 1.553.000 oyentes. El programa más escuchado de la radio musical. Cada mañana de 6 a 11, una hora menos en Canarias. Yo soy loco cuando lo muevo así. Duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí. Que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti. Y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así.

When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas trying to end me off. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You would spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's in me up there, work, work, work, work, work, work. You see me do my da-da-da-da-da-da. So me better work, work, work, work, work. When you walk out, la-la-la-la-la. When the character matters, Más pronto que tarde tendremos nuevo álbum de Rihanna y estamos encantados con esto. De hecho, hace bien poquito ha estado en una entrevista con la revista Vogue, de la que, por cierto, ha sido portada y está estupendísima. Bueno, pues en esta entrevista lo que ha dicho es que su próximo álbum va a ser divertido y va a ser auténtico, cosa que le encanta porque va a ser una manera de crear música de modo más sencillo y sin tantas presiones. Si quieres ver las fotos, el posado de Rihanna en la revista Vogue, pues mira, te he dejado un enlace en mi Instagram en @jesustaltabuy con V con doble L al final, ¿vale? @jesustaltabuy con V y con doble L al final en los stories, ahí te lo he dejado, ¿vale? Además con la ayuda de mi compi Chris Regatero. Es momento de que llegue la entrada más potente de esta semana en la lista. Los 40. Llega por aquí Álvaro de Luna con Levantaremos al Sol directo al 29 de los 40. A veces voy, a veces vengo, en el camino me entretengo, contando las veces que te recuerdo, las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo y sentir tu aliento si me desvelo. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol. Tus fotos en la pared y no me importa si perdí algún tren, yo solo quiero volver. Sigue tu camino, vuela y no te detengas, sal del precipicio, corre y no te des la vuelta, que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol. Corre, no te des la vuelta, que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol, nos perderemos los dos. No habrá quien nos pare, ni nos separe el corazón. Como luces en el sol, iluminando el colchón. Solo voy a extrañarte cuando se muera mío. Levantaremos al sol.

cómo hacerme enloquecer, que tú lo sabes muy bien. Quiero que me pises los pies. 40, los 40. Todos los éxitos. Same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Qué buen rollazo que me da pincharte de Killer Roy, Justin Bieber con Stay, que esta semana están girando desde el puesto número 23 de la lista de los 40. Buenas tardes, acabas de conectar. Quiero presentarte a un candidato a entrar en lista. Los 40. Alguien que ya nos ha enamorado y conquistado con canciones como esta. Adore You. También, por supuesto, lo hizo con esta. Una de esas joyas con las que él ha sabido tocarnos la fibra como nadie. Y este es uno de sus últimos exitazos. Watermelon Sugar. Efectivamente, estamos hablando de Harry Styles, que asalta de nuevo a la lista. Harry Styles, además, dentro de bien poquito vendrá con nuevo álbum que se va a llamar Harry's House. Va a llegar a nuestras manos el próximo 20 de mayo y qué ganazas de que por fin aterrice. 40. De momento, candidato a entrar en lista con esto que te pincho ya mismo, con un rollazo 100% ochentero. Habrá que ver qué pasa el sábado en Del 40 al 1 con Tony Aguilar. Mientras tanto, ahí gira como candidato lo nuevo de Harry Styles, As It Was. Say, when everything gets in the way, seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know, it's not the same as it was. In this world, it's just us. Just

and push it down, push it down. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Turn back till I know. Los 40. Hola a todos mis amigos de los 40, soy Camilo. Todos los éxitos. 40. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya me

enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Y nada menos que DJ Snake con Cardi B, Ozuna y Selena Gómez. Taki Taki, uno de los mejores productores del planeta, ¿eh? De hecho, cuando estaba empezando, tuvo la oportunidad de trabajar con Lady Gaga, ni más ni menos. Lady Gaga le dio la oportunidad de, ojo, producir parte del disco Born This Way, ni más ni menos. Pasa que Lady Gaga, como toda artista top, tiene sus exigencias. Le decía, esto no me gusta, cámbiame esto de acá. Y esto de allá también me lo vas a hacer diferente, que este sonidito que le has puesto aquí no me gusta. Claro, DJ Snake dijo, oye, ¿tú a quién has contratado? Porque yo soy DJ Snake, si quieres que te haga el trabajo otro, se lo pides a otro. El trabajo de DJ Snake suena así. ¿Qué quieres, un robot? Lógicamente, DJ Snake pues acabó un poquito hasta las narices, pero también te digo que ese trabajo que hizo con ella le dio muchísimo prestigio. Tanto es así que, como te decía, es de los mejores productores del planeta, sin duda, ¿eh? Los 40. Nada, vamos a arrancar nueva hora de éxitos aquí en la número 1, en la que vamos a disfrutar de Justin Quiles, de Ed Sheeran, de Aitana, Nicki Nicole, Edward Maya o Manuel Carrasco. Ojo, que esto solo es parte de lo que te voy a pinchar a partir de las 9, las 8 en Canarias, aquí en la número 1. Crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín. ¿En serio? Los 40 Costa de la Luz, 100.8 FM. En Briole sabemos qué es lo que te gusta, el diseño más actual y las últimas novedades. Y la atención personalizada nos diferencia. Nos gusta ayudarte y resolver todas tus dudas. Briole, profesionalidad, asesoramiento y proyectos a medida. Y como siempre, transporte y montaje gratis. Briole, comprometidos con la calidad. Congelados Samar, empresa de congelados dedicada a la elaboración, distribución y venta directa, presenta soluciones al profesional de la hostelería y la restauración. En Congelados Samar encontrarás una gran variedad de mariscos, pescados, precocinados, verduras y sus excelentes mariscos cocidos. Y ahora su propia marca de precocinados Samar. Congelados Samar apuesta siempre por la máxima calidad que se puede encontrar en los mejores caladeros del mundo. Congelados Samar, en Conil, Polígono La Zorrera y puntos de venta directa en Barbate, Tarifa, Vejer y el Mercado de Conil. También en la tienda online www.congeladosamar.com. Emis, la terraza de copas del Hotel Antonio, orientada a la puesta de sol. Disfrutarás de los mejores atardeceres con una gran variedad de copas y coctelería. Abierto a partir de las 4 de la tarde. Emis, la terraza de copas del Hotel Antonio, en Zahara de los Atunes, Atlántico. Ahora en Vejer, nuevo servicio de lavado 24 horas en el polígono Cañada Ancha. Un completo servicio de limpieza para tu vehículo con los mejores detergentes. Detergente activo rosa, alta presión y un potente aspirado para un acabado perfecto. Deja tu coche listo y reluciente junto a la gasolinera Pistoil. En el polígono Cañada Ancha, área de autolavado Pistoil Vejer. En Correduría Ramos Román te ayudamos para que tus seguros te protejan como esperas de ellos. Auto, decesos, hogar, comercio, empresa, ahorro e inversión. Si eres autónomo, contrata tu seguro de incapacidad temporal laboral con indemnización diaria y posibilidad de incluir cobertura por baja COVID. Correduría Ramos Román. Estamos en Vejer, en Centro de Negocios Horizonte, local E, y en Conil, en calle Confederación 1. Prepara tu casa para el frío y agua caliente que no se acaba sin preocuparte del recibo de la luz. En Instalaciones Rogás te asesoramos y financiamos para que acondiciones tu casa con el mejor sistema de calefacción, gas o climatización desde 700 euros. Estamos en Avenida Andalucía 37, en Vejer, y en instalacionesrogás.com. Instalaciones Rogás, más de 30 años de experiencia, con el impulso del Ayuntamiento de Vejer. Los 40 Costa de la Luz, 100.8 FM. Las 8 en Canarias. Los 40. Oh, me lo veré, yeah, yeah. Oh, me lo veré, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines in the script in my mind. I hope that you follow it for once. Myself and sat in the room with platinum and gold eyes. Dance and catch your eye, you'd be mesmerized, oh. my night.